verdad que este no es un audio programado. Pero luego porque la verdad me molestó una cosa que viví en el día de ayer. Resulta que fui hace una semana atrás a llevar una máquina, la de cortar pelo, ¿no es cierto?, a un lugar donde me habían recomendado un comercio muy conocido en la ciudad de Santa Fe, más lo que es en la parte de Aristóbulo del Valle. Bueno, resulta que lo llevé, fui al lugar, ¿viste? Bueno, que me dieron la dirección en ese lugar donde les conté. Fui a donde estaba el tipo que afila máquinas, cuchillas y todo eso. Bueno, le llevo mi máquina. Y bueno, me recibe, bueno. Y bueno, resulta que, bueno, me pregunta los datos, que hay que hacerle a la máquina. Yo le expliqué más o menos que al principio cortaba y después dejó de cortar. Me preguntó si le había movido un regulador que tenía al costado. Bueno, entonces me dijo a todo esto que pasara el día sábado, que ya iba a estar. Entonces yo le dije, bueno, el día sábado pasó. Todo esto era martes. Bueno, pasó el sábado, tuve una complicación y no pude ir. Y bueno, entonces decidí ir el lunes, ¿no es cierto? Ayer. Y bueno, voy. Entro y estaba el tipo, ¿viste? Y el padre, el tipo. Me mira, ¿viste? Sigue hablando. Y yo le digo, hola. Yo le había dejado la semana pasada, el día martes, una máquina. Y me mira y dice, y me mira así, con cara de diciendo, ¿quién mierda sos, viste? Me dice, ¿a mí? Y yo le digo, sí. A usted. ¿Qué? ¿Yo te avisé? Me dice. No, no me avisó. Por eso vine hasta acá. Mira, en serio, no. ¿Y qué había que hacerle? Y ahí a mí no me gustó para nada, ¿viste? Que el tipo ya no se acuerde de quién carajo sos es un problema gigante. Porque eso demuestra la irresponsabilidad que tiene el tipo. Encima de hacerse el pelotudo, ¿viste? Diciendo que no se acordaba de que yo lo había llevado a la máquina. Y entonces me dice, bueno, a ver, espera que subo y me fijo a ver si está. Entonces, bueno, va, sube, demora un rato, vuelve y me dice, no, sí, ahí está, y la separe, es una roja, ¿no? Sí, tiene una etiqueta que dice avisar. Yo le dije, sí, no me avisó nada. Me dice, sí, bueno, venite, no sé, yo le dije, bueno, el viernes vengo. Sí, venite el viernes, venite el viernes. Y bueno, y sigo hablando con el padre, me dejó re de cara, entonces yo dije, bueno, chao. Resulta que me fui con una bronca. Hoy estamos en martes ya, martes 29. Ruego a Dios que el día viernes esa máquina esté. Por favor, porque ya me tienen repodrido. La gente no sé. Hoy en día anda toda loca. No le importa un carajo de nada, de las cosas de los demás. Si tenés un negocio, cuídalo. Encima no es que estás vos solo. Ahí abajo está el negocio del padre, ¿viste? O sea, es una vergüenza. Después sí. Después le voy a pasar la dirección para lo que son de Ciudad de Santa Fe, a ver si justo están por ahí. Ni se atrevan a llevarle nada porque no les va a cumplir, ¿eh? A mí no me cumplió. Y vos si tenés un negocio tenés que cumplir, ¿no es cierto? Vos le decís al cliente el día sábado y el día sábado tenés que estar. Y si te olvidaste, se te pasó por tal cosa, inventá algo creíble, no te hagas el boludo diciendo a mí, yo qué, yo te avisé poniendo excusas pelotudas, viste, porque eso no va, eso te hace quedar mal. Bueno, era todo, gracias.